El saludo para el centro de producción, para las compañeras, compañeros y también para la audiencia del informativo Farco. Pese a la situación crítica que se vive en discapacidad y educación, la Escuela Especial Juana Manso de Villa Allende demuestra la importancia del trabajo realizado por estas instituciones, que tienen un gran valor individual para quienes asisten y también para la comunidad, como en este caso a través de la realización de proyectos sociocomunitarios solidarios. Como resultado del trabajo realizado por docentes y estudiantes, fueron premiados en la Feria Nacional de Innovación Educativa 2019 con el primer premio en la categoría Modalidad Especial por el proyecto De Madera, pero con alta tecnología. Horacio Moyano, uno de los docentes de la Escuela Especial Juana Manso, nos cuenta detalles sobre lo realizado por los estudiantes. Los chicos han construido unas muletas de madera multilaminada doblada, a las que le incorporaron piezas de plástico realizadas con una impresora 3D, que es un premio que habíamos obtenido el año pasado en los premios presidenciales. Con ese premio la institución compró una impresora 3D y se construyeron las empuñaduras y axileras para las muletas. Y a su vez los chicos están creando un banco de préstamos de muletas para la gente carenciada de Villa Allende. Hicieron todo un relevamiento en las ortopedias de la zona y vieron que por ahí era bastante complicado por la situación que estamos atravesando. Talleres de carpintería con la creación de bastones y muletas, producción de bastones de aluminio para personas no videntes o disminuidos visuales, hasta el proyecto Bosque Serrano, donde producen árboles autóctonos para recuperar espacios perdidos, por ejemplo, durante los incendios forestales, son algunos de los trabajos realizados por la institución. Sobre el acompañamiento del Estado en este espacio, el docente expresa. Podríamos mejorarlo. Todavía nosotros desde el 2015 que sufrimos las inundaciones de Sierra Chica y que perdimos los talleres de jardinería y carpintería, todavía estamos sin talleres. El taller de carpintería está funcionando en el Zoom del colegio compartiendo el espacio con el comedor. Imagínate lo que es eso a través de un biombo. O sea, necesitamos más apoyo, necesitamos más apoyo. Y para finalizar, Horacio destaca la necesidad de concebir a las personas con discapacidad como individuos en ejercicio pleno del derecho a educación. Realmente con esto estamos demostrando que en las escuelas especiales se aprende, las escuelas especiales son importantes dentro de la sociedad y que los chicos, aparte de los conocimientos, también se educan en valores, que es algo fundamental en estos momentos que estamos viviendo. Informó para Informativo Farco Federico Magni de Radio Nexo 93.9 Villa Allende, Córdoba.